Están en el gobierno. Que no cuente con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. Me presento a las elecciones sabiendo muy bien cómo están las cosas, o por lo menos parte de las cosas. Por tanto, soy consciente de eso, no me voy a quejar de la herencia que reciba. En España no hay amnistía fiscal. Hay un proceso de regularización de activos ocultos. Esta reforma, como ustedes ven, no ha supuesto un recorte, son medidas más bien de eficiencia que de recorte. La línea de crédito plan global de saneamiento. Estamos hablando de un préstamo. Es un préstamo en unas condiciones muy favorables. No va a haber ningún rescate de la banca española. ¿Quién subió el IRPF? ¿Quién subió los impuestos especiales? ¿Quién subió la luz, el gas y el butano? ¿Quién hizo los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española? Y un tener horizonte en el futuro, el trabajo llegue a todos los españoles consiguiendo el pleno empleo en los próximos años. En 2008 estamos en disposición de aspirar, de trabajar y de ponernos un horizonte para lograr el pleno empleo. En los próximos 4 años me propongo seguir aumentando la prosperidad, llegar al pleno empleo, trabajando juntos, empresarios y trabajadores, y seguir con el objetivo para los próximos 4 años de acercarnos y dar al pleno empleo. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.